más profundo que el abismo. La tristeza. ¿Qué es más profundo que la tristeza? Cuentos, poesía y blues. Alejandra. Alejandra, ¿estás por ahí? Alejandra Pájaro, tu ritmo picotea sin prejuicios el tiempo perdido. Shh, ¿escuchan ahí? Acá, ¿están ahí o no están? Preciso saber que están. ¿Están ahí? ¡Sí! Qué bueno, porque Alejandra entre los lobos, aullido profundo, música que ensucia la siesta. Alejandra en el estribo, salta del estribillo y se hace ronca protesta en el vicio de la fiesta muerta. Saben que ella solamente buscaba un lugar más o menos propicio para vivir. Quiero decir, ella buscaba un pequeño lugar donde poder cantar y donde poder llorar tranquila a veces. En verdad, no quería una casa. Sombra quería un jardín. Solo vine a ver el jardín, porque dicen que en el fondo de todo siempre hay un jardín. Solo vine a ver el jardín, dijo. Pero cada vez que visitaba un jardín, comprobaba que no era el que ella buscaba. Que no era el que ella quería. Era más o menos como esto de hablar o de escribir. ¿Vieron que siempre cuando uno habla o escribe, siempre después de eso tiene que explicar? No es esto lo que quise decir. Y lo peor es que el silencio también la traicionaba. Shh, es porque el silencio no existe, dijo. El jardín, las voces, la escritura, el silencio. ¡Ay, no hago otra cosa más que buscar y no encontrar! Así pierdo las noches. Y cuando dijo esto, sintió que era culpable de algo terrible. ¿Cómo va a perder las noches? Si ella amaba las noches. ¿A ustedes les gustan que están acá? Los que están en la casa no me pueden contestar, pero ¿les gustan las noches a ustedes? Mucho. ¡Yo creo en las noches!, gritó ella. ¡Ey! ¿Escuchan? Yo creo en las noches, dijo. A lo cual no supo qué responderse. Entonces, les voy a contar el secreto. Entonces sintió que le clavaban una flor azul en el pensamiento, con el fin de que no siguiera el curso de su discurso hasta el fondo. Es porque el fondo no existe, dijo. La flor azul se abrió en su mente y vio palabras. Vio palabras como pequeñas piedras diseminadas en el espacio negro de la noche. ¿Saben qué pasó después? ¿Quieren saberlo? Sí. No los escucho, ¿eh? Sí. Porque en la casa no los puedo escuchar. Después pasó que apareció un cisne. Un cisne con rueditas y un moño rojo en su interrogativo cuello. Y arriba de ese cisne había una niña pequeña, montada de ese cisne. Cuando Sombra la vio, esa niña fui yo, porque era una niña que se le parecía. Ay, esa niñita fui yo, dijo Sombra. Saben que Sombra está desconcertada. Se dice que en verdad trabaja demasiado desde que murió Sombra. En fin, todo es pretexto para ser un pretexto, pensó Sombra asombrada. Podría terminar acá, pero en realidad continúa, porque gané 3 pequeños cuentos de Sombra. Porque para que se entienda un poco más esto que dije recién, tienen que saber que, justamente, hay que empezar por decir que Sombra había muerto. ¿Sabrá Sombra que Sombra habría muerto? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? Indudablemente, si Sombra y Sombra fueron consocias durante años. Sombra fue su única amiga y la única que justamente que vistió luto por Sombra. Sombra en realidad no estaba tan terriblemente afligida por el suceso. Es más, el día del entierro solemnizó más o menos toda la movida esa con un banquete. ¿Saben que Sombra no borró el nombre de Sombra? La casa de comercio se conocía bajo la razón social de, imaginen, Sombra y Sombra. Algunas veces los clientes nuevos llamaban Sombra a Sombra, pero Sombra atendía por ambos nombres. Como si ella, Sombra, fuese en efecto Sombra quien había muerto. ¿Pero la escuchan? ¿La sienten por ahí? ¿Escuchan eso? Alguien habla, ¿eh? En los rincones de por acá y los de por allá, en todas las casas. Lo escuchan porque alguien habla. Alguien me dice. Extraordinario silencio el de esta noche. Alguien proyecta su sombra en la pared de mi cuarto. ¿Imaginan quién, no? ¿Sombra? Alguien me mira con mis ojos que no son los míos. ¿Saben que ella escribe como una lámpara que se apaga? Bueno, no, en realidad ella escribe como una lámpara que se enciende. Camina sigilosa. La noche me parece que a veces suele ser... Sí, la noche es una mujer vieja con la cabeza llena de flores. Atención, porque la noche no es la hija preferida de la reina loca. Camina silenciosa hacia las profundidades la hija de los reyes. De demencia la noche. De no tiempo, podrían ser. De memoria la noche. De siempre sombras. ¿Saben qué ayudó a definir estos textos? Saber que Libertad pidió fotografiar su sombra. Muchas gracias. Escuchen atentos, porque anda por ahí. Y una última cosa, una última confesión, es que a Sombra le encantan justamente las sombras de los parques, cuando roen esas sombras los besos de la tarde. Ataca mi niña. By the windows, the autumn leaves with red and gold. I see your lips, the summer kisses, sunburn hands I used to hold. Thought you ran away from me. The night grows so long, and I can hear the winter songs. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves begin to fall. The falling leaves drip by the windows, the autumn leaves with red and gold. I see your lips, the summer kisses, the summer hands that used to hold. So that you walk away from me, nights grow so long, and I can hear the winter songs. But I miss you, and I miss you, and I miss you, and I miss you, and I miss you most of all, my darling, darling. When autumn leaves begin to fall. Be To hold, said you walk away from me. The nights grow long, yeah, and I can hear the winter songs. Me, I miss you, and I miss you, and I miss you, and I miss you most of all. When autumn leaves begin to fall. See your lips, the summer kisses. Someone hands I choose to hold. Walk away from me. Nights grow so long. And I can hear the wind of sound. But I miss you most of all, my darling. When your lips begin to fall. When autumn leaves begin to fall. Begin to fall. When autumn leaves begin to fall. When autumn leaves begin to fall. When autumn leaves begin to fall. When autumn leaves begin to fall. When autumn. When autumn leaves begin to fall. When autumn leaves begin to fall. La palabra es alimento y es compañía para habitar esos otros mundos posibles que existen en este mundo que vivimos. Cuentos, poesías y blues. Venía con una idea así de un cuento, de la creación del mundo, qué sé yo. Y resulta que ayer en la Junta de los Titiriteros, como todos los miércoles, y renovamos la invitación los miércoles a las 2 de la tarde, los titiriteros tras la sierra se juntan en la Biblioteca de las Rosas, una de las compañeras llevó un libro de Ramiro Pros, que es un escritor cordobés muy bueno. Así que le voy a leer dos cuentos, le voy a contar dos cuentos de Ramiro Pros, que, bueno, ya lo va a conocer. A Vamos ver. Con el primer cuento, que se llama Las páginas del DNI. La cara que puso el oficial cuando abrió mi documento y se encontró con que yo me había tomado la libertad de escribir en alguna de las páginas que siempre quedan en el blanco. Lo que pasa es que no tenía papel y se me iba a olvidar la idea, ¿se da cuenta? Además, esas hojas son para el cambio de domicilio y yo domicilio no tengo. Y esas otras para votar y yo no sé en qué televisor ver cuáles son los candidatos. Y esa otra para casarse. Y yo no tengo plata para eso. Y además, ¿quién me va a querer? Y esa última es para uso exclusivo de la autoridad militar. Y yo tengo pensamientos. En alguna parte los tengo que anotar. No sé si me interpreta, señor oficial. La cara que puso el oficial cuando abrió mi documento. Together right now over me.

la niña perdida. Con mis pies desnudos voy haciendo un nuevo camino, un sendero de vegetación frondosa. Hay espinas, troncos rústicos, serpientes venenosas. Y de vez en cuando, claros en el bosque, no sé si es de día o de noche, tengo los ojos en la niebla, la edad escarchada, y no sé nada de vos, de tus sueños escondidos, de tu niña herida, que va quedando atrás, llorando, al pie de un tronco enorme. Para mí la palabra vuelve a ser ese puente y ese laberinto que a veces nos encuentra, nos desencuentra. Y no importa en realidad si a veces dos laberintos juntos o más de dos hacen un laberinto demasiado grande. Porque siempre es válida la palabra para encontrarse y perderse de nuevo. Cuentos, poesías y blues. Con los recuerdos y con un hombre en el cual siempre nosotros vamos a recordar por una participación que se está realizando ahora en el Teatro Baquedano. Hemos hablado hace algunos meses de Irving Berlin y ahora de Cole Porter. Y está con nosotros Miguel Zavaleta. Miguel, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos un poquito cómo conociste la música de Cole Porter. Bueno, estaba niño aún cuando vi la película High Society, ¿no? ¿Ya? Maravillosa película, Louis Armstrong, Bing Crosby, Frank Sinatra, Grace Kelly, y quedé impactado con la música realmente. Y bueno, después vinieron discos famosos, por ejemplo, me acuerdo que Pee Wee Hunt sacó un Cole Porter a la Dixie, que estaba en todas las fiestas, en todas las casas estaba ese disco, y eran los temas más famosos. Y ahí viene este homenaje que se va a realizar en el Teatro Baquedano, ya vamos a hablar más al respecto, porque queremos escucharte también, por supuesto. Bueno, voy a interpretar una canción de Cole Porter, un poco triste y no tan conocida aquí en Chile, pero muy linda canción que se llama Miss Otis Regrets. Con ustedes, Miguel Zavaleta. Miss Otis regrets she's unable to lunch today, madam. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She's sorry to be delayed, but last evening down at Lover's Lane she strayed, madam. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. When she woke up this morning and found that her dream of love was gone, madam, she ran to the man who had led her so far astray, and from under her velvet gown she drew a gun and shot her lover down, madam. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. When the mob came and dragged her from the jail, madam, they struck her upon the old willow across the bay. And the moment before she died, she She lifted up her lovely face and cried, oh, madame. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Paul Porter en esta mañana en Canal 11 al despertar. Miguel, se presentan en el Baquedano. Exactamente, hoy y mañana a las 8 de la noche. A las 8 de la noche, y tú vas a estar presente con muchos temas de Cole Porter. Sí, con Carmen Barros, Valentín Trujillo, José Luis Arce, Gloria Benavides, invitada especial. ¿Y a futuro van a seguir con este tipo de homenajes a los monstruos de la música? Mira, realmente queremos hacerlo porque es una experiencia gratísima y además que nos enseña mucho, porque los compositores de esa época eran extraordinarios. Miguel, queremos agradecerte tu presencia en esta mañana en tu casa, en Canal 11, donde has estado tantas veces. Gracias. Y en la despedida queremos escuchar otra canción. Bueno, yo estoy romántico esta mañana y voy a cantar esa canción de la película justamente High Society, True Love. Miguel Zavaleta en Canal 11 al despertar. Suntan, wind blown, honeymoon is at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. But to give to you and to give to me true love, true love. So on and on it will always be true love, true love. For you and I have a God thing to do but to give to you and to give to me love forever true. For you and I have a God nothing to do but to give to you and you give to me love forever true. Cuentos, poesías y blues. Por Radio El Grito. Took the good time.